Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Una sonoridad reconocible a la distancia. Y ese comienzo vocal de un disco tremendo de la historia artística argentina. Hoy vamos a analizar un disco, a recorrerlo, a ponerlo en valor, a traerlo otra vez, a tirarlo sobre la mesa, de Serú Girán. Y para eso ha venido Rodrigo Argain. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Bueno, como bien decías, La grasa de las capitales, de Serú Girán. ¿Qué me vienen con Di María, Agüero, Neymar y Messi, la delantera de la selección? Son los cuatro de Serú Girán: Oscar Moro, Pedro Aznar, Charly García y David Lebón. Sí, una banda que se conformó, digamos, allá por el año 77, y en el 78 saca su primer disco homónimo, Serú Girán, y luego enlaza uno por año en una trilogía inolvidable, extraordinaria, que comienza con este disco del año 79, La grasa de las capitales, continúa con Bicicleta, otra genialidad, y cierra con Peperina. Luego, ya en el año 82, se separa Serú y hacen una juntada nuevamente en el año 92, de la cual quedó un disco también muy, pero muy bueno. Una banda que tiene absolutamente todo lo que tiene que tener una banda de rock y mucho más, donde predomina la innovación, la influencia, esa influencia bien setentosa del rock progresivo, sí, de ese jazz fusión, tal vez, en el que podemos meter, por ejemplo, a Weather Report, no sé, influencias muy claras de distintos rubros del jazz, de fusión, del jazz rock y muchísimo del rock, tal vez sinfónico, por las influencias de cada uno, de donde venía, ¿no? Charly García, que venía de La máquina de hacer pájaros, donde también venía Oscar Moro. Un Pedro Aznar que era apenas un niño, 18, 19 años, sí, ya tocando con estos monstruos. Incluso es muy graciosa cuando Pedro cuenta la anécdota de que lo llaman a ir a Brasil a internarse, a componer y a hacer cosas, y de golpe se encuentra con tres consagrados ya, ¿no? Charly García, que ya había pasado por Sui Generis, que había sido todo un éxito, luego por La máquina de hacer pájaros, un David Lebón, que había pasado por Pescado Rabioso, que había venido también, ¿no? Una selección realmente, en el que entra este tema, La grasa de las capitales, que abre el disco y que también le da nombre, y continúa con Perro Andaluz, que es otro clásico de esta banda, y vamos a escucharlo. Dale. Esta música es increíble. La introducción es más conocida que la melodía y la letra misma de la canción. Aparece en todos lados esa música. Sí, y aparte porque también ellos han innovado tanto y han sido tal hito en la música argentina y principalmente en la historia del rock nacional, que no hay, creo que no hay tema que uno no conozca. Tal vez hay algunos que son los menos conocidos, pero, o sea, cualquier tema de Serú Girán, ya uno escucha los primeros acordes y ya sabe, ¿no? Y estamos escuchando a un muy joven Pedro Aznar que ya define ese sonido del bajo, ¿no? Con esos medios bien definidos y ese sonido más metálico y no del bajo profundo, más rockero, sino un donde ella empezaba a definir lo que es hoy y lo que fue a lo largo de toda su historia, esa personalidad que tiene, esa identidad que tiene para tocar el bajo, mucha influencia de Jaco Pastorius, por ejemplo, ¿no? Armonización de la mano de un Pat Metheny, por ejemplo, que luego lo conocería y luego tocaría con él, como hablamos en una columna hace unos meses. Y una construcción excelente desde lo armónico y lo rítmico. Un Moro intratable, porque también en esto de los clichés del rock progresivo, acompaña las melodías, los riffs y las... Y el swing del tema con fill en la batería, con secuencias percusivas que son casi melódicas. Entonces eso construía también una pared atrás del tema, que era impasable, ¿no? O sea, hilvanaban los dos perfectamente para darle la base al tema. Un Charlie García armonizando con el piano, y bueno, y un David Lebón, que también un músico, un guitarrista extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué más se puede decir, digamos, que no se sepa, pero no quería dejar pasar también estas salvedades. Que también es una banda que no duró lo que a uno tal vez le hubiese gustado, pero sí alcanzó y sobró con lo que hicieron. Sí, sí. Que no. Un disco que ha marcado indudablemente el devenir de la música argentina, ¿no? Y aparte también utilizando mucho como la cuestión social, la cuestión crítica dentro también lo que es en lo poético, ¿no? Y metiéndole condimentos en lo musical, por ejemplo, en La Grasa de las Capitales, esa vocecita que habla así, ese muchacho que tanto nos interesa y que tanto nos hace reír, es una crítica a la música disco, esa música apagada, vacía, tal vez, de no a la disco completa, sino a esa música disco pachanguera, si se quiere, que estaba vacía de contenido, que no dice nada más que para un rato de baile o de pasar. Y esto también es una forma de manifestarse en contra de esa música como despasionada. Vamos a pasar al próximo tema. Dale. Que se llama San Francisco y el Lobo, que es una belleza que compuso, que toca y que canta solo David Lebón. Noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. En el bosque, mis días solía. Te quedas sentado con el fueguito prendido escuchando a David Lebón toda la noche, te digo. Y un descanso también de la grandilocuencia musical, esa cosa sobrecargada, ¿no? Un descanso, una guitarra y una voz muy, muy suave, muy soplada, ¿no? Y con ese timbre agudo que tiene David Lebón, y también con un despliegue vocal que es envidiable para una persona que no es un cantante estudiado, que es una persona que tiene gran técnica vocal. En ese momento, y en su juventud sobre todo, tenía unas notas agudas envidiables, que eran realmente... No todos tenían esa suerte de poder cantar así, y mucho menos de poder interpretar y darse el lujo de matizar sobre esa técnica, sí, digamos. Sí, sí, gran expresividad vocal de David siempre. Tal vez este disco... como Perro Andaluz, como La Grasa de las Capitales, como este que se llama San Francisco y el Lobo, como Frecuencia Modulada, que lo vamos a escuchar más adelante, tiene grandes, grandes éxitos. Como también Bicicleta tiene Los Jóvenes de Ayer, como Peperina tiene Peperina y muchísimos otros hitazos más, ¿no? Todos temas que han quedado en la historia del rock nacional como los mejores, como los que todos conocemos, como los que podemos... como quisiéramos cantar en un fogón y no se puede por la complejidad musical que tiene. Claro. Y para mí creo que el tema más conocido y que más ha trascendido por las múltiples versiones, sobre todo que ha hecho Charlie y también otros tantos músicos, inclusive Pedro Aznar, es el que viene ahora, que es Viernes 3 AM. Uf. Que si bien uno quisiera largarse a llorar cada vez que lo escucha, es realmente emotivo y creo que a pesar de que está muy escuchado, vale la pena pasarlo. Dale. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó. Qué lindo, ¿eh? A mí me ha quedado siempre en la cabeza la versión de Charlie en el Unplugged, ¿no? Sí, a mí me parece la versión más olvidable de todas. Sí, pero bueno, ahora la escucho con extrañeza, porque ha sido pasada tantas veces la versión de Charlie, con errores inclusive. Yo creo que bueno, esto es tal vez el... en realidad es el segundo disco estudio de Serú Girán, pero es tal vez esta trilogía inolvidable que nos ha dejado este legado gigante de música, de arte, de creación. Desde lo musical y desde lo poético, una conjunción excelente, ¿no? Casi un equipo perfecto, como pocos se han visto. Y no quiero decir solo en América, digo, yo creo que esto lo pones en cualquier lado del mundo y en cualquier época de la historia, y esto sorprende, sí, porque sí. Es único. Y esto, por lo menos en lo que es en lo particular mío, es tal vez una de mis bandas argentinas de rock preferidas. Y que creo que la de todos. No creo que haya persona que diga, no, a mí Serú Girán no me gusta. No me gusta mucho. Más o menos, dijo el chino, ¿no? Entonces esas cosas me parece que no, casi no existen. O por lo menos no aquel que se haya dado o aquella que se haya dado la posibilidad de escucharlo realmente. Sí. Para cerrar, bueno, me gustaría también con un tema que es mucho más arriba que esto, digamos, ver, para no cortarnos las venas, vamos a dejarnos las largas, que se vienen las fiestas. Vale, que son demasiadas malas noticias a lo largo de cada uno de los días. Entonces, como para... no vamos a llevar el caño a las 100 para apretar las muelas, como dice Charlie, sino que vamos a escuchar Frecuencia Modulada, que es un tema también con una rítmica, también llevando esta especie de disco profundizado y evolucionado que ellos supieron hacer en esta placa en particular, que como decía se llama La Grasa de las Capitales, es del año 79, es el segundo disco estudio de Serú Girán, y este tema, que es el número 4, que se llama Frecuencia Modulada, es el que elijo para que cerremos y nos vamos todos bailando y saltando y cantando en lo posible. Muy bien. Tratemos de no romper nada. Gracias, Rodrigo. Chao, gracias. We'll be right back.